Hola, muy buenas tardes a todos, un martes más aquí en Onda Terral, en Los Libros al Sol. Ya sabéis, con nuestra búsqueda particular del libro de vuestra vida. Hoy tenemos un libro muy interesante por los temas que trata y por la diversidad de puntos de vista que puedo ofrecer, ¿no? Sobre la vida de las mujeres en general, pero bueno, está claro que es una invitación a la reflexión, ¿no? Claramente, ¿no? Se trata de La trenza, de Letitia Colombani, una escritora francesa, y que bueno, esta es su primera novela y tuvo una gran repercusión en su momento cuando se publicó, ¿no? Como decía, es una historia de mujeres, de tres mujeres, en tres situaciones muy, muy, muy, muy distintas de la vida, ¿no? Y de países también, ¿no? Por lo cual, culturalmente, bueno, pues entre un par de ellas no tanto, pero sobre todo una de ellas está en lo opuesto, en el mundo opuesto a las demás, ¿no? Por situarnos un poco, estamos hablando de la historia de tres mujeres. Una de ellas es hindú, otra es italiana y otra es de Estados Unidos, ¿no? Por un lado tenemos a Smita, que es la hindú, Julia, que es la italiana, y Sara, que es la americana, ¿no? Partimos desde el comienzo de la novela, en el que tenemos a Smita, que es una mujer que está en el escalafón más bajo de la sociedad hindú. De hecho, mirándolo desde el punto de vista cultural e histórico de ellos, que bueno, hay una pirámide de social, ¿no? Que hay distintas razas, distintas tribus, y cada una tiene un rol establecido y no pueden una pasar a la otra, ni se pueden mezclar ni nada. Y ella está en el escalafón más bajo. Esto es un sistema social que va y es histórico y va en paralelo al sistema social que se viene implantando actualmente, ¿no? En el que hay una constitución y hay unas leyes, ¿no? Pero este tipo de escalafones sociales y de tribus sociales tratan o se mantienen todavía al margen de ese estatus social, de esa constitución que intenta establecer unos roles, vamos a decir, más europeos dentro de esa sociedad, ¿no? Y bueno, Smita, pues como decía, tiene el escalafón más bajo en todo ese mundo, ¿no? Y en esa pirámide social que son las tribus hindúes, ¿no? Y bueno, dentro de ese escalafón más bajo, tanto ella como su mujer, marido, tienen los peores trabajos a los que se puede aspirar, ¿no? Ella lo que hace es limpiar, digamos, las fosas sépticas, pero no las fosas, porque no llega a ser una fosa séptica como la entendemos hoy, sino el boquete en la tierra donde otros vecinos suyos, en una posición mejor que ella, pues hacen sus necesidades, y su labor es ir con un cesto de mimbre recogiendo esas heces, esos desechos, y retirándolos y llevándolos a vertedero, quitándoselos de en medio, en definitiva. Y por otro lado está su marido, que lo que hace es estar en los campos de estas tribus también más pudientes, que tienen campos de cultivo y hay ratas, pues su misión es cazar esas ratas. Y bueno, uno de los sueldos, por decir de alguna manera, que obtiene es el poder de llevarse esas ratas que ha cazado a casa para comérselas, con lo cual estamos hablando que está claro ese estatus social muy, muy inferior, ¿no? Está en la base de la sociedad, ¿no? Y bueno, Smita no quiere eso para su hija. Smita quiere aspirar para algo más para ella, ¿no? Que tenga otras opciones en la vida y no heredar ese puesto de trabajo, ¿no? Es algo que está instaurado también. Lo único que puede su hija conseguir o esperar de la vida es a tener el mismo trabajo que su madre, ¿no? No hay forma humana, en principio, de poder avanzar y de poder mejorar, ¿no? Así que Smita comienza la historia con el primer día de colegio de su hija, ¿no? Con todas las esperanzas volcadas en ese momento, ¿no? Pero bueno, luego las cosas no van a ir, evidentemente, como ella espera. El siguiente personaje, la siguiente protagonista de este libro, se trata de Julia. Julia es una chica joven, italiana, siciliana, si no me equivoco. Y bueno, está en una familia que se ha dedicado toda la vida a hacer algo que también es tradición en Italia, y que es hacer pelucas con pelo natural, que bueno, que van comprando entre el propio pueblo, entre los propios sicilianos, y bueno, lo recolectan, por decirlo de alguna manera, lo tratan para después teñirlo. Bueno, tiene un proceso que es artesanal, al que su familia se ha dedicado siempre históricamente, ¿no? Y bueno, actualmente el negocio lo lleva su padre, y bueno, hay una expectativa de que bueno, en un momento determinado ella pueda seguir esa tradición también, ¿no? Pero bueno, también la vida le va planteando circunstancias que bueno, que no todo va a transcurrir como ella piensa. Aquí me interesaba un paralelismo que hay entre estas dos mujeres, que es precisamente eso de la tradición, ¿no? Y de que el empleo o el trabajo, la forma de vida de la familia pase de padres a hijos, ¿no? Y como, por ejemplo, en el caso de Julia lo acepta de buen grado, ¿no? Y es como una tradición y en parte un honor poder seguir con el negocio familiar. Y en el caso contrario, pues evidentemente no. Smita quiere cortar esa tradición, ¿no? Por motivos evidentes. No es lo mismo dedicarse a retirar las heces del vecindario que tener una empresa, un negocio con algo que es tradición en el pueblo, como hacer pelucas, ¿no? Pero bueno, me llamaba la atención esos paralelismos, porque a lo largo de la novela se van produciendo esas conexiones, ¿no? Que resultan curiosos, ¿no? Hay cosas que son diametralmente opuestas entre cada una de las mujeres, pero otras que son gotitas de similitudes que se van planteando a lo largo de la novela, ¿no? Así que bueno, pues sí, es así, esos paralelismos creo que son uno de los puntos interesantes de este libro, ¿no? De La Trenza. Hablamos ya del siguiente personaje, que es Sara. Sara es una mujer de éxito absoluto. Probablemente también sea el personaje con el que podamos empatizar más, porque es una mujer de éxito y es la típica que lo lleva todo para adelante, ¿no? Lleva su carrera profesional, en la que tiene que ser impecable, y lleva su casa para adelante también, con sus niños y todo hacia adelante, divorciada. Tiene hijos de dos maridos diferentes y bueno, prácticamente ha hipotecado también sus relaciones y en parte la relación con sus hijos por su carrera profesional, en la cual ahora mismo pues está casi a un pasito de la cima y de llegar a ser socia de su empresa, ¿no? Pero bueno, sin abandonar a sus hijos, pero sí, bueno, hipotecando un poco esa relación con el paso, durante el paso del tiempo, ¿no? Durante ese crecimiento suyo personal. Y al igual que a las otras dos protagonistas, hay algo que rompe esa progresión y todos sus planes, esa carrera tan estructurada, cada paso tan pensado y todo por lo que ella ha trabajado durante tiempo, que es una enfermedad grave, ¿no? Así que, bueno, este es el punto de partida de las tres personajes. Hay aquí también una similitud entre las dos mujeres más opuestas que estamos hablando, entre Smita, que es la, como decíamos, la hindú en la más extrema pobreza, y Sara, que está bueno, en una situación muy cómoda económicamente, ¿no? Y en un país desarrollado como es Estados Unidos, ¿no? Que ambas digamos tienen cierto sentimiento de protección a sus hijos contándole parcialmente las cosas que le pasan y las dificultades que le van ocurriendo. Entonces Mita, pues toda esa parte de llevar a la hija a la escuela, de darle un futuro mejor, que se trunca por completo e inicia una huida en busca de ese bienestar o de ese posible futuro mejor para su hija, pero de todas esas cosas que van saliendo mal, la mantiene o intenta mantenerla un poco al margen para que no sufra y evitarle dolor a su hija, el dolor que ella sí siente, ¿no? Igualmente Sara, el diagnóstico de esa enfermedad grave también lo retiene, vamos, no se lo dice a sus hijos, por lo menos mientras lo puede evitar, por exactamente el mismo motivo, que no sufran, ¿no? Y quitarles dolor y quitarles sufrimiento. Así que bueno, igual que Julia y Smita tienen emociones distintas, situaciones también un poco distintas en cuanto a ese heredar el trabajo familiar o la forma de ganarse la vida que ha tenido la familia, Sara y Smita pues tienen en común ese cuidado por los hijos, esa protección del sufrimiento, ¿no? Que ellas sí sienten en primera persona. Está claro que hay un camino entre mundos opuestos, ¿no? Como estamos reflexionando acerca de los dos mundos de Smita y Sara, y con sus roles sociales y de género, ¿no? Que es otro de esos puntos en los que esas dos vidas son tan distintas y a la vez tan iguales, ¿no? De manera que los maridos o los hombres están un poco ahí a la expectativa de lo que pasa y no se involucran en los problemas. El marido de Smita está ahí, pero bueno, que la niña tiene problemas en el colegio y tal con el profesor, que bueno, que le recuerda continuamente su estatus social, ¿no? Pues se mantiene un poco al margen, no se implica directamente. Igual que los padres, en este caso de los hijos de Sara, le ocurre un poco lo mismo. Y como los hombres tienen unos roles y las mujeres otros muy, muy definidos. Y cómo choca su actitud de una y de otra por conseguir lo que quieren, chocan contra esos roles que les ha dado la sociedad de manera inevitable, ¿no? Así que bueno, pues ahí también tienen cierto paralelismo, sin olvidar la diferencia tan grande, ¿no? Luego me parece también interesante las palabras que van apareciendo en un relato y en otro, ¿no? Porque bueno, son muy significativas, tanto de las situaciones sociales, de las vidas de uno y de otro, y cómo van cambiando, como de los estatus, ¿no? Y de sociales que tienen, ¿no? Por ejemplo, en la vida de Sara, pues utilizan expresiones como managing partner, ¿no? Frente a los Dalit, ¿no? Que es el escalafón social de Smita, ¿no? Y qué diferencia hay, evidentemente hay un abismo entre un managing partner y que es el puesto al que aspira Sara y el que cree que va a conseguir, frente a un Dalit, que es Smita, ¿no? En India, que son los intocables, ¿no? Gente que están ahí, vamos, intocables en el sentido de que no los quieres en tu vida para nada, ¿no? Ese rechazo pues completamente radical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, pues todas esas palabras que tienen que ver con el ascenso de profesional, con el cambio, con el crecimiento, con lo que permanece generación tras generación, lo que es las mochilas que llevamos a la espalda, todo eso está ahí. Y las clases sociales, que no solo en la sociedad de Smita, sino también en la de Sara, que no es lo mismo ser socio de la empresa que no serlo. Y no es lo mismo ser hombre en la empresa que no serlo. Y igual que no es lo mismo ser un Dalit, un intocable como es Smita, que es el último escalafón de la sociedad, que ser pertenecer a los Hat, que es la otra clase social que está por encima de ellos y a la que deben servir por mandato social, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Igual que los socios están ahí en otro escalafón por encima de los demás, ¿no? Con lo cual, esto de los roles, los escalafones, las pirámides, estas dificultades que hay para pasar de una a otra, al final son sociedades completamente opuestas y nadie va a quitar que la sociedad en la que vive Smita allí en India es mucho inferior, es mucho más indeseable que en la que vive Sara. Pero bueno, son los paralelismos y cómo se van construyendo las sociedades y esas dificultades que vamos poniendo los que están arriba en los escalafones, le van poniendo a los que están por debajo, ¿no? Hay también una frase de Sara que me resulta muy interesante. Yo creo que es una invitación a la reflexión porque lo hacemos todos mucho, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía antes, que tienen en común tanto Sara como Smita a la hora de proteger a sus hijos, ¿no? Pero yo creo que esta frase ya no es solo una protección a los hijos, sino a uno mismo, ¿no? A las propias emociones, a los propios medios, a las propias emociones, ¿no? Que es una frase que dice Sara, que es: mientras no se hable de ello, no existe. Eso es una negación que yo creo que a día de hoy en la sociedad la tenemos súper, súper, súper presente, ¿no? Yo creo que hacemos una huida hacia adelante de los problemas en muchas ocasiones y no deja de ser una idea equivocada, ¿no? Es otra reflexión más que nos suelta el libro, que nos la deja ahí para que nosotros, bueno, pues pensemos sobre ello, ¿no? Creo que una de las funciones principales de este libro es hacer pensar, ¿no? Estableciendo esos tres modos de vida completamente distintos y todo lo que les va pasando, los prejuicios sociales, las relaciones y tal, y el tema de los escalafones sociales y cómo hay roles que vamos atribuyendo y esa pirámide que permite el no acceder a uno y a otro. Está a lo largo de todo el libro. También la historia de Julia, ¿eh? Aunque parece que es una historia un poco menos dramática que las anteriores, pero tiene su intensidad a la hora de aportar esos datos y de ir tejiendo esas tres historias, ¿no? Y ella está ahí en medio, un poco conectándolos de un mundo tan opuesto que tienen tanto Sara como Smita, ¿no? Yo lanzo una pregunta, o se me venía a la cabeza una pregunta en relación a esta historia, ¿no? Tanto Smita como Sara, ¿no? Incluso Julia también. ¿Son esclavas de pertenecer a un colectivo, a una sociedad? Sara es judía y bueno, se habla ahí en el libro que hay ciertos estudios científicos que por un tema genético las mujeres judías tienen un mayor índice de probabilidad de cáncer, ¿no? Que es la enfermedad grave que ella sufre. Y por otro lado, Smita, al pertenecer a ese colectivo, a los Dalit, pues está realmente está condenada por ese mero hecho, ¿no? Y luego también, pues hay otra parte interesante de Julia en este sentido, y me resulta cómico de alguna manera. Porque claro, la empresa del padre, el hecho con el que se encuentra Julia, que es un impedimento y que rompe con todos sus planes, que la empresa en principio se va a pique, ¿no? Por falta precisamente de pelo, ¿no? Y dicen, ante la idea de conseguir otro tipo de pelo, dicen, no, los sicilianos quieren pelo siciliano, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de ser esclavo, de pertenecer a un colectivo, ¿no? Aunque a toda costa, ¿no? Parece que tenemos que quedarnos encerrados en los lugares, en los espacios en los que hemos nacido y no podemos salir de ahí bajo ningún concepto, ¿no? Y esta reflexión se me viene a la mente, ¿no? Somos esclavos de ese rol, de ese colectivo en el que hemos nacido y al que pertenecemos. Estamos ahí condenados a estar ahí para siempre, somos esclavos de ellos. Yo creo que esa es otra de las grandes reflexiones de este libro. Y bueno, queda ahí esta parte final, esta duda que uno puede ir teniendo a lo largo de a lo largo del texto, a lo largo del libro, que bueno, cómo se conectan o cómo se van a conectar esas tres historias, ¿no? Y bueno, y le viene la explicación en parte también por el título, se puede intuir de la trenza, son tres historias que se van trenzando la una con la otra, y bueno, va estableciendo durante ese trenzado, que es como está narrado la historia, va pasando el de primero una, luego otra, luego otra, luego otra, y se van trenzando hasta que bueno, pues hay un final evidentemente en el que bueno, hay una cierta relación, una cierta conexión, pero bueno, que hay que descubrir. Bueno, hay que contar que a lo largo de todo el libro hay un poema que va poco a poco trenzando la historia. Parece que en principio solo con algunos de los personajes y luego se va incorporando a los demás. Y creo que es bueno leeroslo y bueno, que lo conozcáis y os vayáis también conociendo esa otra parte de la historia y cómo se va construyendo y cómo se va tejiendo la novela y las historias, puesto que esa palabra, ese tejer, es algo muy, muy importante. Las palabras son muy importantes a lo largo de todo el libro, pero vamos a empezar con este poema que es bastante aclaratorio de la trama de la historia, y yo creo que lo que la Letitia nos quiere Colombani, Letitia Colombani nos quiere contar. Aquí comienza la historia, una historia que es siempre nueva y cobra vida entre mis dedos. Lo primero es el bastidor, la base, que debe ser lo bastante fuerte para sujetarlo todo, seda o algodón, para la vida o los escenarios, depende. El algodón es más resistente, la seda más fina y discreta. Hacen falta martillo y clavos y, sobre todo, trabajar con delicadeza. Luego ya se puede tejer, es la parte que prefiero. El telar ante mí, tres hilos de nylon tensos. Se cogen de tres en tres las hebras de haz, se entrelazan sin romperlas y se vuelve a empezar una vez y otra vez más. Me gustan esas horas solitarias en que mis 10 dedos danzan, qué extraño ballet el de mis manos, mientras escriben la historia de una trenza y unos lazos, una historia que es la mía y sin embargo no me pertenece. La sala no es más que un cuarto, en el que cabrá como mucho una cama de niño, no hay más espacio. Ahí es donde a solas tejo día tras día, en silencio. Hay máquinas que lo hacen, desde luego, pero el acabado es más grueso. Yo no trabajo en cadena, cada modelo que termino es único y a mí me llena. El tiempo ha hecho que mis manos sean casi independientes del resto del cuerpo. Los movimientos se aprenden, pero la rapidez se adquiere con los años. Trabajo desde hace tanto ante el telar inclinada. Tengo la vista cansada. También mi cuerpo está exhausto, achacoso, entumecido, pero la agilidad en los dedos para nada la he perdido. A veces mi mente escapa del taller donde trabajo, me lleva a sitios lejanos, a otras gentes y otras vidas, y me trae voces que llegan como ecos debilitados a mezclarse con la mía. Mi obra avanza despacio, como un bosque que crece en silencio. Es un trabajo delicado el mío, una tarea de la que nada debe distraerme. Pero no me siento sola encerrada en mi taller. A veces dejo a mis dedos con su extraño ballet y pienso en esas vidas que nunca viviré, en los hermosos viajes que nunca he realizado, en las caras con las que no me he cruzado. Soy solo un eslabón de la cadena, un modesto eslabón nada más. Y no obstante, tengo la sensación de que mi vida es esto. Estos tres hilos tensos que tengo aquí delante, estos cabellos suaves que bailan entre mis dedos. Esta mañana se ha roto un hilo. No suele ocurrir, pero ha sucedido. Es un desastre, un maremoto, a escala reducida, que destruye el trabajo de muchas jornadas. Así que pienso en Penélope, que cada día pacientemente rehace lo que de noche desteje. Hay que volver a empezar. El modelo va a gustar, me consuela pensarlo. Tengo que sujetar el hilo y no soltarlo, volver a empezar y continuar. Mi trabajo ha acabado. Ahí está la peluca ante mí. La sensación que me invade es única y la vivo sin testigos. Es toda para mí. El placer de la tarea completada, la alegría por el trabajo bien hecho. Y sonrío con tanto orgullo como una niña ante su dibujo. Pienso en esos cabellos, en el lugar del que provienen, en el camino que han recorrido y el que aún han de hacer. Será un camino largo, lo sé, irán a sitios en los que nunca estaré, pero me llevan consigo sin que salga del taller. Dedico mi trabajo a esas mujeres unidas por sus cabellos, como en una inmensa red de almas, las que aman, paren, confían, caen mil veces, se levantan y no se dan por vencidas. Conozco bien sus batallas, sus lágrimas y alegrías, porque cada una de ellas lleva un poco de mí. Yo solo soy un eslabón, un puente insignificante que conecta sus vidas, el delicado hilo que las enlaza, delgado como un cabello, invisible al mundo y a las miradas. Mañana volveré al trabajo. Otras historias me aguardan, me esperan otras vidas, otras páginas. Pues con estos versos cerramos el programa, esta recomendación de La Trenza, escrito por Letitia Colombani, que espero que os haya interesado y pueda ser una de vuestras opciones de lectura en el futuro, ¿no? Ahora os dejamos ya con toda la programación de Onda Terral, ahora con a partir de las 9:30 contigo en la noche. Y yo ya me despido hasta el próximo martes a las 7 de la tarde y recordando también la redifusión de este mismo programa, que será el sábado a las 8 de la tarde. Hasta entonces nos esperamos, nos escuchamos, nos divertimos, leemos. Yo dejo aquí con la canción que antes hemos escuchado, New York, de Alicia Keys. Pasadlo muy bien, disfrutad y nos escuchamos. Hasta pronto. By any means, I got a pocket full of dreams.